En sus marcas, listos, fuera. Primera Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales. Cinco equipos, cinco continentes, un ganador. Cinco equipos formados por estudiantes de Relaciones Internacionales se enfrentarán en una sana competencia en un formato de pregunta y respuesta con cuatro dinámicas diferentes. Asiste este jueves 27 de septiembre a las 11 de la mañana en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Recuerda que este es un evento organizado por el ALEF, Comunica Radio, Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y el Centro de Relaciones Internacionales.